no ve muerto cada día. Cuando llegue la muerte, yo que no sabré qué hacer con ella. Y a lo mejor me muero y resucito siendo un cerdo. Me olvido de que existo y así no echaré nada de menos. Y engordaré deprisa en el corral de las mentiras. Comeré lujimiche como cualquier cerdo bueno. Hasta que un día el granjero me se lleve al matadero y convierta en embutidos mis recuerdos más grasientos. Y entonces tú piensa en mí. Arriba, estamos esperando a Charlie. Charlie, dale. Ay, ya estamos en el aire. Sí, ya estamos en el aire. ¿Por qué no me avisan? Gustavo, avísame. Bueno. Ay. Bueno, seguimos. ¿Qué haces, Tani? ¿Cómo estás? Bien, la semanita ya que no nos vamos. Hola, Víctor, ¿cómo estás? Hola, Charlie, ¿cómo andas? Es como si nos estuviéramos estado hablando hace rato, ¿viste? Y recién nos vemos. Esto de los viajes en el tiempo realmente es terrible. Empezamos, volvemos, vamos, Bueno. Hoy no vamos a tener mundo triste y bizarro, sino que vamos a tener consejos, Tane. Ah, mira, ¿consejos para qué? Consejos para seducir. Presten mucha atención. Mucha gente nos han llamado a la radio y puteándonos, ¿no? Pero aparte, aparte de eso, hubo algunos que también llamaron y dijeron, necesitamos consejos para seducir, porque estamos solos, porque estamos cansados de nada, de estar tocándonos, porque realmente queremos tener ese calorcito, estar con alguien y demás. Claro. Entonces, nosotros que somos un programa de servicio a la comunidad, justamente, claro que sí. Fuimos a un seminario. Ay, me río porque me está haciendo el chiste hard del otro lado del vidrio. Ah. A un seminario. Ay, bueno. Justamente para aprender a seducir. Y aprendimos, bueno, muchas cosas. Por ejemplo, el arte de la conversación. No, chicos, si me hacen tentar, así no. Bueno, no, porque no, vos... no, o sea, les voy a contar, yo les tengo que contar a la gente lo que está haciendo. A ver. Gustavo, ¿sabes lo que hace Gustavo? Gustavo se vino hoy con un calzoncillo. Ay, pero no lo digas, no. Re chistoso. ¿Qué hace el boludo? Se baja el pantalón y nos muestra el calzoncillo. ¿Qué son? Eso de, no sé qué son. ¿Dibujos de qué son, Gustavo? Ni él sabe, ni él sabe. ¿Qué son? Entonces nos muestran por el vídeo. Entonces nosotros que estamos tratando de trabajar, hacer el programa. Nos hace pensar. No intentamos mucho. No, así no se puede. Sí, no, bueno, seguimos a lo que estábamos. En los consejos para seducir. Consejos. No, chicos, así no. Hagamos una cosa, Agustín. Para calmarnos un poquito. Ahí está, ya nos calmamos. Dice. Una de las mejores. No podemos. No. Así no. Hacemos una cosa, Agustín. Escuchamos un tema musical y después volvemos. Dale, porque así no. Si nos mostras ese calzoncillo, así no pasa. Así no pasa. Se adormece con idea. Bueno, ahora sí, continuamos, ya nos habíamos tentado realmente, las cosas que hace Gustavo son, es terrible. Bueno, seguimos. El arte de la conversación, dijimos en estos consejos para seducir. Dice, una de las mejores maneras para deslumbrar el objeto de tu deseo es a través de las palabras. Pueden estar teniendo una aparente conversación inocente, pero creando a la vez una corriente de dobles sentidos que los haga pensar a ambos sobre cosas más allá del tema. Por ejemplo, vos querés estar con tu amante, con tu chongo, con tu novia, estar hablando, por ejemplo, de la economía tailandesa, ¿no? Pero en realidad lo que le querés decir es que te lo querés manducar así crudo arriba de la mesa, digamos. Entonces, mira, hiciste un versito incluso. Sí, es verdad. No, la verdad que hoy estoy brillante. ¡Qué creativo! ¡Hoy estoy brillante! ¿Qué quiere que les diga? ¡Hoy estoy brillante! Con todas las luces. Con todas las luces, justamente. Entonces, es todo ese tiempo, ¿no? Ahí está el arte de la conversación. Entonces, vos vas y le decís, qué sé yo, a tu chica, Víctor, por ejemplo, no sé, pasame la mayonesa, pero se lo decís con un doble sentido para que ella sepa que en realidad lo que le estás pidiendo es una prueba de amor, ¿entendés? Entonces, pasame la mayonesa no es pasame la mayonesa, sino me decís, pasame la mayonesa, chiquita. ¿Entiendes? Siempre me sale en español, no sé por qué estas cosas me salen en español. ¿Se entiende? Bueno, utiliza adjetivos picantes para hablar con el otro cuando estás seduciendo, Víctor. ¿Picantes? Claro, qué sé yo, por ejemplo, morrón, caluroso, sensual, jugoso. Así. Te digo una cosa, Víctor. Es como un mensaje subliminal en la conversación. Totalmente. A mí cuando un chongo me dice caluroso, yo ya caigo rendido a sus pies. Y me dice caluroso, ni te cuento. No. Es una cosa, yo voy caminando por la calle, por ejemplo, estamos comiendo un helado y qué sé yo, y te dice caluroso, y ya está. Perdiste. Tiraste la chancleta. Totalmente. Vos tampoco sos tan. Vos también sos bastante antiguo, chiquito. También tenés algunas cosas, ¿viste? No, son palabras realmente. Estoy de acuerdo con este informe. Dice: pon atención. Hola, Tony, ¿dónde fuiste? Sí, me di cuenta. Estamos hablando de las conversaciones. Y ahora dice, pon atención. Ahora pasamos a otra cosa. Cuando estés intentando tentar a alguien para ir a tu cama, presta atención, Guti. La peor cosa que puedes hacer es ser distraído. Bueno, eso sí es importante. Claro, imagínate que vos estás con tu chongo, digamos, o sí, tu chica, ya estás, lo estás, ya lo conversaste, ya charlaste, ya le dijiste las palabras mágicas, recién dijimos palabras mágicas que son calurosos. Vos le decís a un chongo caluroso, el tipo está en tus pies. Si ya lograste todo eso, anotalo. Si ya lograste eso, Sí. Ya lograste eso. Y sos distraído, no prestás atención, corres un riesgo terrible. Imagínate que vos te vas con él, empezás a mirar para todos lados, vos vas al telo, digamos, que está a una cuadra, qué sé yo, y cuando estás por entrar al telo te das cuenta que estás entrando con una vieja que estaba al lado comprando en la farmacia, que Ay, pobre, no veía bien. No veía bien, y cuando se enganchó, viste, esa vieja se engancha enseguida de tu brazo para que la escuches, y la señora pensaba... Clavel del aire. Claro, vos pensabas que la señora le estaba... la señora pensaba que vos le ibas a ayudar a cruzar la calle, y en realidad vos lo estabas llevando a un telo pensando que era... Y no se estaba resistiendo demasiado. Y pobrecita, viste, tiene tan pocas alegrías en la vida. Entonces, es muy importante entonces, chicos, Gusti, todos, es muy importante prestar mucha atención. Haz un pequeño baile. No existe nada más estimulante para la mente que la música. Pon algo lento y seductor y da un par de vueltas en el... Ah, sí, un par de vueltas en el caso. Les digo una cosa, chicos. Una vez me pasó. Yo estaba, en ese momento estaba trabajando, estaba haciendo un curso de cosmetología, me acuerdo. Y a mí me pasó que había justamente el profesor de cremas humectantes. Era sexy. Uno, cremas humectantes uno, me acuerdo. Era una materia que siempre la siempre me bochaba. Es difícil. Es muy difícil. Cremas humectantes uno es muy difícil. No la pasa a nadie, es muy difícil pasarla, justamente. Pero debe estar bueno humectar a la gente. Y qué sé yo, viste, pero es muy difícil. Mucha teoría, viste, historia de la humectación, humectación contemporánea, humectación medieval. No, son materias como muy complicadas. Muy complicadas. Sí. Y entonces uno del profesor justamente de humectación, cremas humectantes, me gustaba. Entonces yo digo, a este lo tengo que seducir. No tanto, en realidad no tanto porque me gustaba, sino porque quería probar y ya estaba cansado. Pues era ya diferente probar, ¿no? La cuestión. Igual estaba bueno. Entonces dije, ¿cómo lo seduzco? Ya está. Doy media un par de vueltas en el piso. Me tiro en el piso como un bicho bolita, digamos. Pero así como si fuera una posición fetal, digamos, ¿viste? Cuando estás por nacer. O sea, poniendo las rodillas arriba de tu pecho, digamos, así sacando culo de un lado. Sí, y la cabeza sí. Metiéndola entre el medio de tus brazos. Totalmente, entendemos. Me tiro en el piso y empiezo a rodar. En realidad quería rodar y obviamente no puedo porque digamos, no estoy muy acostumbrado a hacer ejercicio. Entonces le pido una compañera, Rosita Albornoz, me acuerdo. Rosita, te mando un beso. Estás escuchando. Rosita Albornoz, digo, ayúdame, dame vueltas. O sea, pegale en bión como si fuera una calecita, ¿viste? Calecita, dame vueltas así con todo y pero después soltame, no daba alejate. Que sea tan popular, me y parece que alejate. Si vos lo querías seducir tenía que ser algo más íntimo, más... No, bueno, pero yo había leído, vos querés seducir a alguien, da vueltas igual en el a piso. A mí me pasa lo contrario, ¿eh? O sea, yo si un tipo hace eso conmigo, yo creo no le hablo nunca más. No, bueno, realmente vos sos muy rara, Tony, perdóname. Me lo levanté y aprobé humectación, cremas humectantes, me acuerdo. Y lo que sí, después lo dejé, porque me dejó por Rosita. O sea, que le gustó más la que te ayudó a hacer el ruedo que el ruedo en sí. Sí, la que me daba vuelta y después salía corriendo. O sea, pegaba el envión y yo seguía rodando, digamos. Ay, Rosita, no te mando un beso, lo retiro. Realmente ahora me acordé. Qué bajo. Bueno, hace un pequeño baile, decía. Dense de comer el uno al otro. Sí, que no sea sushi porque puede fallar. ¿Por qué te pasó algo? No, es muy complicado, viste, la comida china y esas cosas. No, pescado crudo, ¿a vos te gusta el pescado crudo? No. A mí el pescado en sí no me gusta, el olor a pescado no me gusta. Es desagradable, es muy desagradable. No sé. Aparte no da para una cita. Conozco gente que justamente es la parte que más busca, pero... No, qué sé yo, no sé. Dice, la comida es a menudo, claro, cuando comen pollo, digamos, es conveniente darse los menudos del pollo, es lo que dice, ¿no? Es a menudo, perdón, la comida es a menudo, perdón, estaba leyendo mal, la comida es a menudo el preludio del sexo, especialmente si es una cena romántica. O sea, vos vas a comer un plato, por ejemplo, de polenta con pajaritos. Polenta con queso, polenta con pajarito, decía mi mamá cuando era chico. Polenta con queso, vos comés polenta con queso, automáticamente, dejan de comer ya van a ser grandes. Sí, yo creo que sí. Ahí sí estoy de acuerdo con este ítem. Sí, sí. es automático. Porque además lo acompañan con un vinito, ¿viste? Eso ya también acompaña. Porque el estómago está relacionado. Yo esto lo estudié, ¿sí? También hice un curso de estomatología. Yo lo estudié. O sea, el estómago está asociado con la parte de los genitales. Por eso cuando vos comes mucho, al toque tenés ganas de ir al baño, tampoco así, ¿no? De hacer el amor, justamente, porque está asociado. Y justamente acá me da la razón acá, licenciado, justamente. Donde quiera que estén comiendo, ya sea una cena a la luz de las velas, en tu sala de estar o en el patio de comidas de un centro comercial, puedes ofrecerle a tu pareja de manera casual un bocado, luego darle de comer. Igual mucho, eso tampoco me gusta. Tampoco es cuestión de usted darse en la boca. Ya, claro, eso, ya ella parece, ya se pone muy momento cursi, sí, pero... Además, qué peligro, ¿no? Si esto te pasa, vos estás en un centro comercial, en el patio de comida. O sea, yo te doy un bocado de, no sé, de mi papa frita, vos comés, me comés la papa frita y automáticamente te excitás. Entonces ya querés hacer el amor. Y estamos en el patio de comida, ¿dónde vas? Claro, no, la verdad que es poco accesible. Tenés razón, Víctor, al baño del shopping, justamente. ¿Sabes qué? Yo hice eso, a mí me pasó ahora que ¿sí? Estamos comiendo choripán, en realidad. Y no era un shopping, no era un patio de comida. ¡Qué sino romántico! Era la costanera. Estábamos comiendo un choripán, me acuerdo. Un choripán así. Le habíamos puesto mucho chimichurri, me acuerdo. Me acuerdo porque me manché todo, ¿no? Entonces yo agarro un pedazo de chorizo y se lo meto en la boca a... ¿cómo era que se llamaba? Carlito, sí me acuerdo. Le meto el chorizo, ¿no?, en la boca. Claro, el otro se excita ante eso. Se excita. Y bueno, entonces, y una vez que se claro, excita, me ¿qué tira, pasa? No, me tira, o sea, como un bocado de mi chorizo y tira así, me tira con la mano, ¿no? El resto. Y me tira entre los pastizales de que está al lado de la costanera y me hace suyo. Mirá, me hace, qué experiencia. La verdad que fue la que... Qué la, fogosa. La, no, digo, me hace suyo porque en realidad me afanó. Me afanó toda la ropa. ¿Te das cuenta? Claro, lo había conocido hace 2 segundos en realidad, porque estaba en la cola comprando justamente choripán. Y me robó todo, me robó el celular, la ropa, todo. O sea, hizo suyo todo mis cosas. Se aprovechó realmente de mí, quedé en paños mismos. Bueno, no sé, estamos bien de tiempo, chicos. No sé. Esta cosa de viajar en el tiempo hace que a veces no sepamos bien cómo estamos. No, vamos bien. Igual vos decime si nos estamos estrellando mucho. Porque el tema es que por ahí si vamos a música, después cuando volvemos, perdemos el hilo de la conversación. Bueno, dice provocando para satisfacer. El estar ausente puede hacer que el corazón se ponga algo más tierno, pero la abstinencia puede hacer enloquecer a alguien. No me estoy refiriendo a tomar duchas frías y contenerse indefinidamente. Ello podría complicar tu vida sexual, no entiendo cómo. Claro, o sea, digamos, no estar hace que uno se ponga más meloso, no por el otro. Claro, sí, ya sé. Pero la abstinencia también puede hacer que uno se vuelva un poco loquito. Entonces, ¿está bien o está mal? No me entiendo. O sea, si vos querés a alguien y tenerlo en tira y afloje, o claro, te puede salir mal o te puede salir como bien. Que calentás la pava y después salís corriendo y no tomás el mate. Vendría a ser algo así. Claro. O sea, vos vas a la casa de tu chongo o tu chonga. ¿Se dice chonga? No, creo que no. Yo escuché más chongo. Chongo. Bueno, vas a la casa de tu chongo o a tu chica, Víctor. Entonces vos vas y le haces todo lo que aprendimos hoy. Le das de comer en la boca, le bailás y rodás en el piso y demás. Una vez que haces eso, cuando ya tu novia está, no da más de deseo sexual, vos decís, bueno, chao, me voy. Y te vas corriendo y te tomás el 440, el 228. Por ejemplo, no sé, cualquier cosa. Vendría a ser una cosa así. ¿A vos te pasó eso de calentar la pava y después no? Sí, es más, yo creo que es algo muy propio de la mujer, más que del hombre. Sí, estoy convencida. Son bastante hijas de puta. Pero da resultado, digamos, se ríe como diciendo, ay, me descubriste. ¿Da resultado eso? O sea, el chongo o el chico, en este caso en puntual, llámenos exnovios o novios actuales de Tony. Ah, no, nos pueden llamar porque estamos en el futuro. Pero bueno. Yo te puedo asegurar que sí. Da resultados. O sea, sí, después quedan rendidos. Es muy efectivo. Los hombres siempre tropiezan con la misma piedra y es esa justamente. O sea, que vos te consideras una piedra, digamos. No. Me considero que ellos siempre cometen el error de que están ahí al pie. Claro, yo me imagino. vos debe ser bastante bueno. Dice, juegos que la gente juega. Atención esto, ya quedan algunas cosas, quedan poquitas, chicos. Que la gente juega. Dice, hay una escena de la película Stripe, yo nunca la vi esta película, ¿de dónde es? Es belga. En la cual Harold Ramos y Sin Jung juegan un juego infantil y seductor llamado Campo de Fuerza. El objetivo del juego es acercarte lo más que se pueda al uno y al otro sin tocarse. El perdedor es quien rompe el campo de fuerza. Por supuesto, Stripe no es precisamente conocida como la película romántica del siglo, pero esa escena es un ejemplo bastante candente para probar que los juegos pueden inocentemente romper el hielo y te haga pasar del mero pensar de tener sexo a de hecho entrar en acción. Ay, no quiero un carajo. Juegos de desnudo no tiene por qué ser poke. Cualquier juego de mesa puede ser convertido en un concurso en el cual el perdedor se desnuda a tono. Ah, si jugamos, por ejemplo, a la casita robada, digamos, y cuando vos vas perdiendo, te vas sacando una prenda. Bueno, eso es bastante... Claro, sí, no, es más amistoso que... Claro, o sea, eso se juega entre amigos, es... mirá, qué sé yo. Claro. Los chicos de Cuatro de Copas hacen eso. Ah. Los chicos, cuando mientras están haciendo el programa de radio... Yo no sabía. Ellos juegan al truco, y ahí se van desnudando. Sí, yo me acuerdo porque yo a veces vengo... Viste que yo siempre me escondo ahí abajo de la consola de Gustavo, ¿viste? Ahí abajo. Sí, claro. Él me tapa así con las piernas, con sus rodillas, ¿no? Entonces yo siempre me escondo ahí, para que no me vean los chicos de Cuatro de Copas, ¿no? Yo a veces los espío, así cosas, ellos se van. Estos juegos hacen. Con pero razón. Eso, son juegos más de. me acaban de informar que acabamos de perder el último tren. son juegos más de... No importa, después Gustavo nos paga el remis. Juegos más de amigos, me parece, ¿no? Sí, de es más amistoso. No, la verdad que no. Lo último, dice... Lo último es... Ah, no, queda un poquito más. Dice, ya nos vamos. Una sugerencia hot. Deslizar una descripción de tu fantasía sexual en el portafolio de tu pareja, suponiendo que tu pareja tenga portafolio, ¿verdad? ¿Quién usa portafolio? ¿Verdad? Bueno, en la mochila. Dejar un mensaje de correo de voz sexy o enviarle a tu pareja un correo electrónico sexy al trabajo, pues se mandaría tentador de dar la vida a su día. Ah, sí, yo hice eso una vez. ¿Y qué yo onda? Salía con Ramiro Pascuali. Ramiro Pascuali, que él era el gerente. No, gerente no. Era el secretario de un gerente de un banco, ¿no? Entonces yo le mando. Yo no me acordaba del mail, ¿no? Y tampoco, bueno, él no usa celulares así como Víctor, así medio boludo. Y entonces no usaba el celular. Entonces yo digo, le mando un fax, ¿no? Entonces, ¿qué hago? A la noche, como habíamos tenido mucha acción, ¿viste? Lo típico decía, sí. Como comer en la boca, nos dimos, rodamos en el piso y demás. Habíamos tenido mucha acción y entonces nos sacamos algunas fotos. Entonces yo le mando la foto por fax diciéndole, me gustó mucho la noche, mi amor, la quiero tener de nuevo. Noche, ¿no? O sea, claro, sí, todos la velada. Me parece. Entonces, se lo manda por fax. No va que el fax en realidad estaba en una oficina general, o sea, el fax era compartido, no era no. De nada. Claro, lo recibe una taradita, una arquitecta cruticuchi, que no sé por qué estaba trabajando en el banco. la arquitecta, claro, la ve y se la empieza a mostrar a todos, se arma un quilombo, lo rajan a la mierda, el chabón me da una patada en el culo. Bueno, la verdad que fue desastroso, no me sirvió mucho. Pero digo, debe existir, ¿no? O sea, dejarle notas. Lo que pasa es que hay que tener mucho cuidado. Vos dejas una nota en la cartera, no sé, de tu novia, Víctor, que le decís, qué sé yo, quiero, no sé. Claro, después la abre el padre, ¿viste? Claro, ¿viste? Le dice, el padre va y le dice, querida, ¿no tenés unas monedas para el bondi? Sí, fíjate, en la cartera la abrís y ves un tremendo cartelito de un papel amarillo que dice, esta noche la vas a tener toda, qué sé yo. Y es como que no da, yo creo que no es buen consejo. La verdad es que debemos checar. Porque estamos dando consejos muy malos. La verdad que no es conveniente por ahí dejar ese tipo de... Bueno, pero está bueno también que la gente vea lo que le sirve, lo que no le sirve. Eso también, porque a algunos les puede servir. Y algunos se pueden transformar incluso. Mira esta, y ya estamos terminando. Dice, en vivo y en directo. Si bien el ser modesto y hacer insinuaciones es una excelente forma de diseñar un escenario sexy, el ser directo puede ser igual de efectivo. Mirar fijo a alguien y decirle a esa persona exactamente lo que quieres hacer, es un mecanismo de excitación increíble. Ahí estamos de acuerdo. Vos agarrás un chongo, Víctor, haceme por favor de chongo. Vos te acercás y me mirás a los ojos y decís, hola, quiero desnudarte todo, papito. Se lo decía así medio español, ¿no? que te sale español, porque el español es sexy. Sí, ahora me sale. Claro. ¿Ves? Gustavo. ¿Ves que a mí sí me sale el español? A mí nunca me llamaste. Siempre me llamas a Har para que vengas el español, coño. Joder. Claro, ahora seguro que vas a estar rogándome. Y ahora te cagas. Te cagas porque yo no voy a hacer nada. Bueno, entonces vos le decís en español así. Y los español calientan mucho, ¿no? Entonces le decís: hola, quiero correrme contigo. Y le decís así. El otro se derrite. Tone, Víctor se derrite. Se los puedo asegurar. Si no sabes qué decir cuando intentas hablar sexy, aquí tienes alguna sugerencia. Presten atención cuando a veces uno dice: yo quiero ser sexy. A veces me llaman en la calle, me paran en la calle Tony y me dice: Charlie, yo quiero ser sexy, pero no me sale. Sí, la verdad. No me sale. Bueno, yo te voy a decir, querida o querido, te voy a decir las cosas que tenés que hacer para hablar sexy. Por ejemplo, haces una lista de todos los apelativos que puedas pensar sobre las partes del cuerpo y actos sexuales. Después elige las palabras que serían las más sexy para tu pareja. Practica diciéndolas y recuérdalas para cuando quieres usarlas más tarde. ¿Qué sé yo? Por ejemplo, vos estás en el jardín de tu hijo. Por ejemplo, vas a llevar al jardín a tu hijo. Entonces vas en el camino, vas ensayando las partes del cuerpo de tu pareja. ¿Qué sé yo? No sé. Culo, ¿no? Entonces vas a decir: ay, qué culo más lindo, me encanta tu culo, me gustaría cabalgar en ese culo toda la noche. Y cosas así, ¿no? Entonces, es importante ir practicando. Para entonces, cuando te encontrás con tu pareja, ya te sale, ¿no? Se entiende, ¿no? Parece un maestro ciruela. Bueno, dice Lela. Un poco particular. Sí, lee la sección de cartas de las revistas eróticas o llama a las líneas de sexo y escucha las descripciones sexuales. Ella te da ideas de ciertos escenarios, así como también sobre. Yo trabajaba antes en una hotline, chicos, ¿le conté? No. Yo trabajaba. Ay, sí, ¿qué más? Fue en la época. ¿Cuántos años tenés vos? Trabajó en muchos lugares, ¿no? 19 tengo, pero mira, yo. No puede ser que sea más chico que yo. Basta, chicos. Sí, tengo una vida intensa, es verdad. Bueno, Ay, me atoraste. Ay, esperen, que tomo un pasito de agua. Bueno, yo trabajé en una hotline, me acuerdo. Qué interesante, ¿no? Sí, más o menos, digamos. El tema era que era un lugar muy grande, ¿no? Y estábamos todos pegaditos una al lado de la otra. Ah. Entonces se confundían los jadeos, porque viste que vos en una hotline tenés que jadear y todas esas cosas. Te desconcentrabas, te terminaban. Porque no todo el mundo jadea de la misma manera, ¿viste? Claro. Yo usaba más bien un jadeo más, el jadeo así como a ver, el mundito, ¿viste? El que estás en una habitación contigua a la de tus padres, por ejemplo, ¿viste? Yo no sé si les pasa a ustedes tener una habitación al lado de la de tus padres y claro, cuando vos estás con tu chongo, con tu chica, haces el mudito, una cosa así. Una cosa así, ¿no? O sea, tratás de tragarte el sonido, ¿no? De tus jadeos para que justamente tus padres no lo escuchen. Bueno, yo le decía eso: chicas, por favor, tráguenselo, porque así no podemos trabajar. Bueno, la cuestión es que no les gustó, le contaron a la supervisora, que era bastante alcahueta, qué sé yo, me rajaron a la mierda. Bueno, dice, ya estamos terminando, chicos. Planea ya sea describirle a tu pareja o tu fantasía sexual que tengas, o volverle a contar una experiencia de los dos ya han tenido. ¿Te acordás, gordo? ¿Te acordás cuando estábamos en las Tony? Y estábamos desnudos ahí entre la arena y justo vino un cangrejo y te picó, ¿entendés? Esas cosas que uno les excitan volver a recordarlas. Y después dice, entra más en detalle usando palabras sexy para describirlo. Por ejemplo, podrías empezar con: me he estado haciendo los ratones con hacerte la mar. Esto es exactamente lo que me encantaría hacerte. Y cosas por el estilo. Y luego da todos los detalles de lo que te gustaría hacer. La verdad es que estos consejos son bastante pedorros, pero bueno, es lo que hay, chicos. Yo no sé si sirvió o no sirvió. Todo sirve. Para mejorar la vida sexual de nuestros oyentes, porque no, bueno, nos han escrito, nos han mandado mensajes y han escrito en nuestro blog pidiendo justamente consejos de cómo seducir. Bueno, se los hemos dado. Thank you. fuiste, pero quieres otro igual. Los sentidos de la libertad pueden hoy mostrarte cerca. ¿Sabías que si tenés tu DNI encima, la policía no puede llevarte a la comisaría por averiguación de antecedentes? Estoy un poco sordo. We'll be right back. Bueno, gente, nos estamos acercando al final del programa de Patas para Arriba. Un programa atípico, digamos. Sí, bastante... la verdad que fue muy atípico, muy lindo. Muy raro, pero divertido. Sí, nos hemos divertido, no sé ustedes, seguramente ustedes se aburrieron, como siempre se aburren en nuestro programa. Pero no, la verdad que nos divertimos bastante, ¿no? Sí, claro que sí. Y parece como si fuera a las 2 de la mañana ya. Sí, la verdad que es una sensación rara. De la noche de este viernes 25 de septiembre de 2009. Bueno, nos despedimos como siempre mandando saludos a toda la gente que nos quiere. La verdad que hoy no vamos a nombrar a nadie. Ustedes saben cuáles son las personas que yo quiero, que nosotros queremos realmente. Les mando un beso muy grande. Y bueno, nos encontraremos viernes que viene. Los noto cansados, chicos. No, por favor, no. Es una sensación. Bueno, después de acá nos vamos a comer unas pizzas. Ay, dale, buenísimo. Empanadas, un par de empanadas. La verdad que sí, tengo bastante hambre. Yo quiero empanadas, dice que tiene queso, tomate y... Caprese, esa quiero. Esa, después, bueno, vayan pidiendo esa. Bueno, gente, esto fue todo. Tone, un placer. Gracias, igualmente. Víctor, un placer. Igualmente. Y nos encontramos, gente, el próximo viernes aquí en FM Country 91.9 con Patas para Arriba. Y nos despedimos, como siempre, con Pegate. Chao. Hoy vamos a compartir a Eduardo Galeano. Dice, las otras jaulas. Las dictaduras militares ya no están, pero los frágiles democracias latinoamericanas tienen sus cárceles hinchadas de presos. Los presos son pobres, como es natural, porque son los pobres que van presos en países donde nadie va preso. Cuando se viene abajo un puente recién inaugurado, cuando se derrumba un banco vaciado por los banqueros, o cuando se desploma un edificio construido sin cimientos. En realidad bien se podría decir que presos estamos todos, que más, que menos. Los que están en las cárceles, los que estamos afuera. Están libres los presos de la necesidad, obligados a vivir para trabajar porque no pueden darse el lujo de trabajar para vivir. Y los presos de la desesperación, que no tienen trabajo ni lo tendrán, condenados a malvivir a los zarpazos. Y los presos del miedo. ¿Estamos libres? ¿No estamos todos los presos del miedo? ¿Todos presos del miedo? Todos enrejados. Ya hay plazas públicas rodeadas de rejas con algunas ciudades latinoamericanas. Están enrejadas las casas de todos los que tenemos algo que perder, aunque sea poco, aunque sea nada. Yo he visto rejas hasta en algunos ranchos de lata y madera de los suburbios pobres, los de arriba y los del medio y los de abajo. En sociedades obligadas al sálvese quien pueda, aterrorizadas por los manotazos de sus náufragos. Estamos todos presos, los vigilantes y los vigilados, los elegidos y los parias. Los hechos se burlan de los derechos. Retrato de América Latina al fin del milenio. Esta es una región del mundo que niega a sus niños el derecho de ser niños. Los niños son los más presos entre todos los presos, en esta gran jaula donde se obliga a la gente a devorarse entre sí. El sistema de poder, que no acepta más vínculo que el pánico mutuo, maltrata a los niños. A los niños pobres los trata como si fueran basura, y a los del medio los tiene atados a las patas del televisor. Somos Patas para Arriba. ¿Qué tal si deliramos por un ratito?